El desayuno ha sido, desde al menos la década del 60, un objetivo de los productores de la comida chatarra, ultraprocesada o como usted quiera llamarle. Aquellos mensajes tales como que el desayuno es la comida más importante del día, hasta hay que comer todo para comenzar con todo el día. Y ahí nos introdujeron por radio y televisión desde los cereales azucarados hasta el tocino. Y lo siguen haciendo, ahora sumando las redes sociales. No es la comida más importante del día, de hecho, algunas personas se levantan y no tienen apetito. Estas personas suelen luego consumir algo a media mañana, por ejemplo, que es cuando les viene el apetito. Y es que el desayuno significa, literalmente, cortar con el ayuno. En el podcast de hoy daremos muchas opciones de desayunos saludables, además de conceptos nutricionales importantes que esperemos a usted le sean de utilidad en el día a día. Bienvenidos al podcast de tomateando.com. Un placer de estar nuevamente con ustedes y ya vamos a comenzar con opciones. Elaboraciones mínimas, incluso sin elaboración, hasta elaboraciones que en realidad son muy rápidas y fáciles. Un vaso de leche con fruta, clásico. ¿Qué elaboración se necesita? Y ninguna. Puede ser leche sola, o con té, o con café. También un licuado de banana, o fresas, o con peras, o con durazno, y acompañado a la vez con otra fruta. Tostadas, para acompañar la leche. En cuanto a los panes, el pan integral es el más aconsejable, pero integral de verdad. Y en todo caso, un pan al estilo francés con sus ingredientes básicos, sin agregado de grasas, azúcar, y que sea bajo en sodio. Los ingredientes básicos son harina, agua y levadura, ¿verdad? Los panificados en general tienen mucho sodio, grasas no saludables y también mucho agregado de azúcar, ¿eh? En los panificados es importante saber cómo se prepararon, porque verdaderamente hay todo un espectro de panes que para nada son saludables. Es que la mayoría no son saludables. A este pan tostada o simple puede agregarle un poco de queso, o bien un omelette. Y otra opción que hoy se utiliza es la palta, es la tostada con palta. En cuanto a los quesos, bueno, aportan calcio, proteínas y grasas. Principalmente elegir un queso bajo en sodio. Es conveniente, es verdad también, algún queso que no sea de un tenor graso grande, ¿verdad? Alto. Hoy hay opciones, ¿verdad? De quesos bajo en sodio y en grasas. Por ejemplo, un queso crema bajo en sodio. Y al ser crema también que sea bajo en grasa. Podemos hacer un desayuno de queso crema con frutas. Ejemplo, a las frutas cortadas le agregamos una cucharada de queso crema, eso queda espectacular. En cuanto a las mermeladas, aunque hoy existen mermeladas sin agregado de azúcar, la idea es ir cambiando a hábitos más saludables. Con todo lo que tiene que ver con edulcorante hay ciertas dudas e hipótesis. Una de ellas, y muy fuerte, es que los edulcorantes, al ser obviamente dulces, condicionan al cerebro a pedir cada vez más algo que sea dulce. Esto podría, a su vez, condicionar a la persona a la búsqueda continua de lo azucarado, yendo luego, sí, por productos con mucho azúcar. Por lo tanto, siempre conviene cambiar el hábito en sí. No le estoy diciendo que no puede comer mermelada light, lo que le digo es que es más saludable, variar ese desayuno a lo largo de la semana con otras preparaciones. Yogures. Elegir un yogur sin agregado de azúcar. Le tiene que decir, sin agregado de azúcar. El gran problema que hoy se plantea que tienen los yogures es que son postres azucarados. Y los venden como saludables. Porque le agregan tal vitamina, esto, lo otro. Está fortalecido con X vitamina. Sí, pero tiene azúcar por todos lados. En yogures saludables se puede agregar trocitos de frutas como banana, fresa, durazno, peras, eso siempre queda espectacular. Tanto en los yogures como en el queso. Los jugos no tienen fibra. Un jugo no es una fruta. Repito, un jugo no es una fruta. Y por lo tanto, los azúcares están libres y son de rápida absorción. Incluso hablamos de los denominados jugos naturales, ¿no? El que usted exprime en su casa. Esos jugos no tienen fibra porque son una extracción de una fruta. Son una parte de una fruta, es la parte líquida, pero no la fruta en sí. Y ahí la fibra de la fruta la perdió. Bueno, mucho menos a lo que se le agrega más azúcar todavía en su elaboración, ¿no? Entonces no conviene hacerse un jugo natural. Bueno, no seamos extremistas. Lo que se trata de inculcar es, primero, un jugo no es sustituto o igual a una fruta. Segundo, no abusar del consumo de jugos, porque por más que sean naturales, tienen los azúcares libres. No son base ni requisito de una alimentación saludable. Las frutas sí. Los pudding, que están tan de moda, ¿son saludables? Y sí, son saludables mientras no agregue azúcar, porque ya tienen el azúcar de la fruta, ¿no? Que va en la preparación. En internet hay muchas recetas que están muy bien. Yo, en ese caso, lo único que le recomiendo es que no agregue azúcar. En algunas recetas que veo agregan y en otras no. ¿Para qué va a agregar azúcar de la común? Si ya es dulce, eso. Y además es dulce, pero tiene fibra de la fruta. Uno de los más elaborados es el pudding de chía con banana. Se puede hacer algo también sin chía. Coloca media banana, va agregando leche de a poquito para que quede espeso, usted va tanteando. Procesa y luego a esa preparación le agrega trocitos de fruta por arriba. Sin lácteos, para las personas que no consumen lácteos. En primer lugar, vamos a empezar diciendo que las personas que sí consumen lácteo, los lácteos son fuente de calcio, y como tradicionalmente se consumen en desayuno y merienda, ahí cuando tienen el aporte de calcio. Pero las personas que no consumen lácteos, y el calcio lo obtienen de otros alimentos, no es necesario que el calcio se consuma sí o sí en el desayuno o en la merienda. Lo tiene que consumir a lo largo del día. Pero no necesariamente en determinado momento sí o sí. Empecemos con una lista del reino vegetal que contienen bastante calcio. La soja, garbanzos, alubias, nueces, almendras, pistachos, el kale, la espinaca, las semillas de sésamo, chía, hinojo, lino. Esta lista, cada uno tiene más de 100 miligramos de calcio cada 100 gramos de alimentos. Después hay otros alimentos que tienen un poco menos, pero también tienen. Ahora bien, frutos secos, recomendamos un puñadito por día. Unos 30-35 gramos de frutos secos por día. Por lo tanto, no es que de ahí vaya a obtener mucho calcio. Va sumando, pero no es que vaya a obtener mucho calcio. En cuanto a la espinaca, no se recomienda el consumo diario por los niveles de oxalatos. Y el oxalato también secuestra al calcio para formar oxalato de calcio. Es decir, parte de ese calcio de la espinaca no se absorbe. En legumbres hay también ciertos inhibidores de la absorción de calcio. No todo ese calcio está biodisponible, pero hay otra parte que sí que está disponible. No todo ese calcio se va a absorber, pero sí una parte. Con estos alimentos, los veganos y vegetarianos pueden realizar, también los que no son veganos y vegetarianos, porque hay personas que no todos los días consumen lácteos. Consumen lácteos, pero no todos los días. Entonces, con estos alimentos pueden realizar preparaciones con calcio en la semana. Y vamos con las bebidas con calcio, las bebidas vegetales con calcio, las mal llamadas leches vegetales. Porque leche es otra cosa, por definición. Si no, perdemos todo tipo de definición. Ya no sabemos qué es una cosa y qué es otra. Son bebidas vegetales fortalecidas con calcio. Por ejemplo, de soja, de almendras. Pero ¿por qué están fortalecidas con calcio? Si, por ejemplo, la soja tiene calcio, la almendra tiene calcio. Entonces, ¿por qué a la bebida vegetal de soja o de almendras le agregan calcio? Y eso es porque al hacer la extracción del líquido, el calcio queda en lo sólido. Entonces por eso después a la bebida le agregan calcio, la fortifican con calcio. Sí, la soja tiene calcio, la almendra también, pero está en la parte sólida. Entonces cuando extraen lo líquido, el líquido no viene con el calcio, por eso después le agregan. ¿Okay? En estos casos que estas bebidas vegetales no tengan agregado azúcar. A priori eso sería lo más importante, ¿verdad? ¿Se puede consumir tartas en desayuno? ¿Y por qué no se puede consumir? No se podría consumir tartas en el desayuno. Por supuesto, una tarta de queso, o de vegetales, o de queso y cebolla, o tarta con alguna legumbre. en mi caso, cuando hago tartas, las tartas las suelo hacer para la noche, siempre dejamos alguna porción para el desayuno. A eso lo acompaño con una fruta y listo, arrancamos el día. Y me había quedado así con más opciones del omelette, ¿no? Como dijimos, con el pan tostado, o simple, o sin pan también. Al omelette con trocitos de tomate queda riquísimo. O con queso fundido. También se le puede agregar alguna que otra hoja de albahaca u orégano también, ¿no? El omelette con alguna fruta es bueno siempre, es buena opción, ¿eh? A mí me encanta el omelette. El omelette con tomate y un poquito de albahaca, me encanta. Bueno, y con esto hemos hecho un largo resumen de opciones para el desayuno. Evidentemente difieren por gustos, accesibilidad y posiciones individuales, ¿verdad? Y evidentemente difieren de los desayunos insanos, colmados de azúcares, grasas y sodio. Recuerden que los podcasts los lanzamos una vez por semana. Ustedes pueden hacer preguntas, mandar audios, que los audios incluso los podemos pasar en el podcast. Visiten nuestra página tomatendo.com, ahí hay de todo sobre nutrición, huerta y recetas. Tratamos de hacer contenido con la mayor calidad y profesionalidad posible, porque usted sabe que en este mundo de internet y sobre estos temas hay mucho humo. Así que ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Sebastián.